Muy buenas tardes, les saluda Maybelline, bienvenidos a nuestro programa de periodismo digital. Abrimos la estación aquí en Tu Voz Online e iniciamos nuestra transmisión número 1. ¿Cómo estás, Maybelline? ¿Y cómo están todos ustedes que nos sintonizan desde las diferentes plataformas digitales? Quien les habla es Selvia. Hoy en nuestra primera transmisión estaremos hablando del tema Periodista, la marca eres tú. Les cuento que este tema es escrito por Silvia Cobo, una periodista española. Ella nos indica que el periodista como marca no es nada nuevo, ya que desde antes hay periodistas que son reconocidos por un público independiente al medio en que trabajen. A los periodistas independientes se les llama periodistas freelance, que significa trabajar de manera autónoma. Ellos tienen una mayor independencia a la hora de escribir. Esto quiere decir que la reputación de los periodistas se convirtió en la primera marca personal dentro del periodismo. Analicemos, periodistas de medios y periodistas freelance nunca tuvieron autonomía completa para la publicación y distribución de sus contenidos. Internet está cambiando todo eso, debido a que ahora los periodistas individuales salen de los medios tradicionales, atrayendo audiencia y financiación. La información empieza a volverse global y gratuita. La audiencia empieza a acudir al trabajo de periodistas individuales. Internet da libre acceso a la publicación y distribución, y el blog es la imprenta personal. El profesional debe saber que toda actividad online es rastreada, organizada y buscada por el gigante de Google. Es importante mencionar que estar activos online es igual a existir, y existir en la web es hacerse encontrar. Ya inmersos en el espacio digital, el nombre es igual a la marca, y la marca desprende valor y expectativa. Pero, ¿con qué herramientas contamos para dar a conocer nuestra marca? Les trataremos de explicar lo más fácil y breve posible. Primero, la web personal ayuda a tener un dominio propio y facilita la aparición en Google. También tenemos el blog, que es el nuevo currículum, y las redes sociales que ayudan a relacionarse de manera más dinámica. La marca personal se convierte en una necesidad más que en un deseo. El periodismo y sus empresas están en crisis. La marca personal representa el remedio. Se abren muchos caminos para periodistas individuales. Solo hay que estar ahí para explorarlos. Con estas últimas palabras, damos por finalizado nuestro podcast informativo. Nos despedimos de todos ustedes, esperando haber sido de mucha ayuda. Y recuerden, Internet ha revolucionado la forma en que los periodistas trabajan. Sintonícenos pronto con otro tema igual de interesante. ¡Besos!